Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Córdoba Suena, una nueva edición en cada una de las radios populares de nuestra provincia que retransmiten este espacio de divulgación de la cultura y la música independiente popular de la provincia de Córdoba. Es un gustazo para nosotros desde aquí, desde Cooperativa Viaraba, desde una radio, muchas voces, en Capilla del Monte, producir este programa semanal de una hora donde compartimos la actualidad, la historia y el devenir de la cultura independiente en una provincia que no para de moverse, de generar eventos culturales, encuentros, de generar una cultura propia en una época que está asignada precisamente por los nuevos músicos, por la unidad entre la vieja historia, la antigua historia riquísima de esta provincia, de este lugar que une y que nuclea y ha nucleado históricamente músicos y músicas de todo el país, especialmente del norte argentino, y que ha terminado construyendo una cultura propia alrededor de la autogestión también, de nuevos valores y también de una música que va diversificándose y va encontrando, quitando prejuicios, quitando la dureza a veces de las culturas más cerradas, sino construyendo a partir de esa diversidad cultural que caracteriza ya a la provincia de Córdoba. Es un gusto y los invitamos entonces a compartir esta hora donde compartiremos, entre otras cosas, entrevistas como cada semana con los músicos. Hoy el invitado del día será Emiliano Gabrieli, un gran músico joven, muy jovencito, de Capilla del Monte, que ya lleva liderando varias agrupaciones, varias bandas, entre ellas la más conocida, la que ha transitado más la provincia de Córdoba, Lucy in the Sky, una banda que comenzó como tributo a los Beatles, con un trío, power trío, que tiene desde aquí, desde Capilla del Monte y Cruz del Eje, pero que ha ido, bueno, virando a composiciones propias, además de liderar otras bandas que te lo va a contar en un ratito Emiliano Gabrieli, la entrevista en exclusivo aquí para Córdoba Suena y parte de su música en vivo en los estudios de una radio muchas voces. Pero también vamos a transitar los discos históricos, los que han marcado a los músicos. Hoy quien te presenta los músicos, las bandas, los discos que le marcaron su carrera de la provincia de Córdoba es el jujeño Pachi Herrera, uno de los líderes de Inti Guaira, hoy en su carrera solista también. Pachi Herrera nos cuenta hoy para Córdoba Suena sus discos históricos y también presenta nuevos discos de la música popular de la provincia de Córdoba. Eso, entre otras cosas, el radioteatro también vamos a compartir hoy. Radioteatro de la provincia de Córdoba, atentos lo que se está produciendo en las radios comunitarias. Tenemos una cantante en vivo, en minutos, la vamos a escuchar aquí también en el estudio de una radio, además del humor de Córdoba. Todo esto y mucho más, agenda cultural, más cosas que vamos a compartir en esta edición de Córdoba Suena. Bienvenidos. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. En Córdoba Suena. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Vamos con la primera parte entonces del invitado del día, uno de ellos. Después tendremos una cantante aquí en el estudio. Primero, Emiliano Gabrielli conversaba aquí con nosotros en el estudio de una radio, muchas voces. ¿Cómo le va, querido Fede, hermanito? Emi Gabrielli, ¿cómo anda? Buen día, bien, acá, despertando. Despertando, claro. Tronando, ese, tronando. Sí, creo que los truenos son para terminar de despertar a los músicos. Uf, y sí. ¿Qué problema hacer un programa? Aparecen a las 11. Claro, un programa de músicos a la mañana, ¿no? Los matamos. Pero bueno, es la posibilidad de otra lucidez. No, capaz. Hermosa la mañana, la verdad, que igual no es lo mismo la energía a la mañana que a la tarde. No. ¿Puede componer a la mañana, por ejemplo? Y sí, hay que levantarse primero. Claro, primero levantar, tomar unos buenos mates. Tal cual. Sí, hay un amortiguador. Está lindo, la verdad que fluye más preparar las clases también a la mañana. Está linda la mañana, sí. Claro, sí. Así que me hacen despertarme temprano acá en la radio, me encanta. Muy bien. Acá lo tenemos. Pero aparte tiene un bebé, o sea que. Claro. Vos sabés que es todo lo contrario. Mi bebé se despierta a las 12. Sí, la mía también era así. Mira. Era así, dormía bien. De corrido. Y claro. Para envidia de otros amigos que yo los veía desfigurados. Sí, capaz que uno a veces viste, se queja con sueño, sí. Y te dicen, no te quejes. Mirá tu bebé, no, hermoso, divino. Sí, duerme. Así hay alguno que le toca eso. Mandamos saludos, están en Carlos Paz ya. Ajá, bueno, la flea, o sea que no nos están siguiendo en este momento. Bueno, pero bueno, Emi, la idea es primero contar un poquito en qué andás, porque sos uno de esos músicos que recorre diferentes estilos musicales y también formaciones musicales. Eso interesante, ¿te gusta lo de trabajar con otros también, armar banda? Sí, me encanta el tema de los grupos humanos musicales, ¿no? Es lo más lindo. De hecho, también en las clases lo hacemos, nos juntamos de a varios, porque lo más lindo de la música es compartirla, es el plus que le da para que sea todo de cero todo, la verdad que es muy lindo. Y bueno, estoy tocando en este momento acá en Capilla con Rabadán, con el Tato. Uh-huh. Estoy tocando con Lucy, bueno, hace 5 años Lucy viene... topadora. Sí, Lucy in the Sky. Lucy in the Sky, sí, que ahora vamos a contar algunas fechas que tenemos en Córdoba. Bien. Estamos muy contentos. Y estoy tocando también en Loqueé, que es una banda que estábamos con el Gonza Luciani tocando. El Gonza está tocando en Cafundó, le mandamos un abrazo gigante también allá, la está rompiendo en Buenos Aires. Así que quedamos tocando con el Araña, que es un gran batero de acá. Y tenemos algunas fechas, es más relajado con Loqueé, la verdad que nos juntamos a musiquear. Así que bueno, ahí andamos. Me gusta mucho tocar en bandas, la verdad es lo más lindo. Lo más lindo. Sí. Bueno, a ver, contemos de alguna de estas. Yo estoy buscando también las canciones. No sé si están en algún lugar de Lucy in the Sky, si las podemos encontrar. Las canciones, o sea, Lucy tiene grabado. Ahora estamos por grabar el segundo disco, que va a tener música propia. El primer disco es todo de los Beatles. Son 13 temas de los Beatles. Ese sí se puede encontrar en YouTube. Sí. Pero las canciones... Me quedo ahí, pará. ¿Por qué sí. Los Beatles? ¿A qué edad empezaste? Porque muy pibes. Sí, yo no de tan chico. Viste que algunos dicen, no, a mí yo escuchaba... Seguro que lo habré escuchado desde muy chiquito. Pero que empecé a escuchar y que me cambiaron la vida esos muchachos, debe haber sido a los 16, 17 años. Ajá. Que estaba aprendiendo a tocar y de repente encontrás esas canciones que dices, esto me suena de música más de ahora, esto también, chao. Y bueno, ahí me puse a sacar temas. La verdad que acá fue una casualidad, en Cruz de Eje surgió, ¿viste? Fue una casualidad, la verdad que se dio en el conservatorio un evento, ¿viste? Donde había que tocar los Beatles, nos juntamos con el Nico, que es el bajista que vive en El Salto, sí. También le mandamos un abrazo, y pintó, hicimos 2 temas, la gente le gustó, sacamos 2 más, y así. Es como que, como clave, los Beatles entra, ¿no? Sí. Así hay como un reconocimiento de que de cualquier generación que atraviesa. De todas. Mirá. De todas, de chicos y grandes, ¿no? Con los pibes también les pasa así que... Sí. Que pega, yo tengo amigos heavy metal que así que no le gustan los Beatles directamente y que me dicen a mí no me gustan los Beatles, pero cuando escucho a Lucy me van a hacer quilombo, me dicen. Sí, así claro. Vienen a ver a Lucy, así todo vestido sí, de porque dark aparte es un trío power. Claro, digamos, claro. También hay que interpretarlo de alguna cierta manera. Nosotros interpretamos muy al palo, esa es la verdad. Así que... Y ahora, bueno, componiendo con los chicos, eso es una alegría, estamos... como cambiando un poco el rumbo también, para no quedarnos en lo mismo, y como tenemos mucha música adentro, estamos componiendo, y bueno, en búsqueda de entrar al estudio ahora, pronto, junio, julio. Ajá, con Lucy. Con Lucy, estamos hablando muy de bien, Lucy, sí, muy sí, bien, sí. Muy bien, bueno, ¿quiere que toquemos algo usted? Yo tengo ganas de tocar algunas canciones, y estas canciones también son inéditas, ¿no? No están en proceso de grabación, pero son canciones... que toco con La Criolla, ¿no? Todavía no están adosadas a ninguna banda. Ajá. Así que son inéditas. Ya la toqué una vez acá. algunas sí. canciones la anterior vez que vine. Bueno, esta canción se llama Oportunidad. Escuchamos en vivo Emiliano Gabrieli, el invitado del día. Puedes aprender a volar. Puedes entender al mar. Estoy de pie ante tu alma. No arrodillaré ante nada. De ser vos una vez más, oportunidad de ser yo una vez más. Si deseas. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba suena. Ahí estaba sonando en vivo Emi Gabrieli, líder de Luz in the Sky, entre otras bandas que vas a estar escuchando y nos va a seguir contando en la segunda parte de esta entrevista en vivo también con Emi Gabrieli. Nos vamos ahora a uno de los segmentos que más nos gustan, que disfrutamos mucho, compartir los encuentros culturales que tiene nuestra provincia y que ha ido cambiando también el escenario, el paisaje o por lo menos la manera de encontrarnos con el paisaje de algunas localidades, en este caso de las sierras de Córdoba, en este caso en Tras la Sierra, porque desde hace años ya se viene realizando el Tantanacuy. Es una fiesta popular, autónoma, autogestionada, abierta a artistas de todas las disciplinas y para todo público. Es arte, resistencia, una posta en el camino, en nuestros diarios recorridos, dice la invitaciones, la libertad y la urgencia de construir entre todos y todas otra realidad. Poesía que inspira y alza la voz, música, silencio, danza y reflexión es lo que nadie nos puede quitar. Es la descripción que hacen de Tantanacuy en Tras la Sierra y estamos en comunicación con Romy Pezzelato, una de las organizadoras. Romina, muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy buen día bien. Para vos y para toda la audiencia. Bueno, un gustazo, y venimos recorriendo semana tras semana a través de las diferentes radios populares de la provincia que se suman a la reproducción de este programa de la cultura y la música popular, los encuentros culturales que, decíamos, cambian la manera de encontrarnos con el paisaje de nuestros lugares, con los modos de vida y también en este intercambio y esta nueva construcción cultural muy diversa que tiene nuestra provincia de Córdoba. Contanos un poco la historia de este encuentro del Tantanacuy. Bueno, mira, te cuento. Sí, el Tantanacuy es un encuentro que se inició en el patio de una casa, en Río Cuarto, en realidad, en la casa de Pao y Fabio, unos grandes amigos que viven hoy acá en el Valle de Tras la Sierra. Ellos abrieron el patio intentando generar un espacio de encuentro y de expresiones artísticas. Eso creció. Se hizo 2 años en Río Cuarto, se vinieron a vivir acá, al Valle de Tras la Sierra. Y bueno, este año ya va a ser el 12º año, y esto que fue una iniciativa así particular, se transformó en un proyecto colectivo muy grande, hoy por hoy también muy consolidado el encuentro, su identidad, sus búsquedas. Ya estamos hablando de un encuentro que dura 3 días, y al que asiste en el día de más asistencia, hay alrededor de 1.500, 2.000 personas presentes. Entonces, bueno, ya se ha transformado en un encuentro muy importante acá para la zona, y algo que siempre nombramos como para generar una idea clara de cuál es la búsqueda, y el espíritu es como que siempre la referencia ha sido el encuentro de San Antonio de Arredondo, uh-huh. Y también hoy somos parte de esta hermosa red de encuentros populares que hay en Córdoba, ¿no? Que hay en tantos otros lugares que ustedes también vienen recorriendo con el programa. Sí. Estamos ahí hermanados, ¿no? En esa búsqueda de generar espacios que son de encuentro, de aprendizaje, y que hoy por hoy, más que nunca, ¿no? También son sin duda espacios de resistencia para los pueblos. Sí, contanos de eso, ¿eh? ¿Qué? Porque a lo mejor para el que va, para el que conoce o lo ve de afuera, bueno, no ve lo que hay detrás, que es también el modo de organización, esta manera de la autogestión y los valores que se promueven. Contanos un poco de esto. Y bueno, mira, el espacio, así, el encuentro propone al que llega, por ejemplo, un menú a un precio súper popular, que es el costo. Para que la gente no deje de venir por razones económicas, todo lo que sucede en el espacio es gratuito, escenario al mediodía, escenario a la noche. Sí. Hay alrededor de 60 proyectos artísticos compartiendo su trabajo, talleres también gratuitos, y para que eso suceda somos alrededor de entre 30 y 50 personas que empezamos a reunirnos alrededor del mes de julio, para la organización, que incluye desde organizar una cantina que es gigantesca en infraestructura, en manos que hacen falta, limpiar el predio, que es un camping maravilloso en Lullaba, que nos presta Cristina, ¿no? Que es una vecina, compañera de Lullaba, que presta el espacio para que esto suceda. Entonces, todos los años es ir a limpiarlo, acondicionarlo, pintar la pileta, bueno, garantizar cada vez con más eficacia el tema de las luces, y todo lo que hace al cuidado de un espacio en el que va a acampar tanta gente. Ya tenemos también, el año pasado, por ejemplo, se nos ocurrió hacer unos spots audiovisuales para compartir algunas cuestiones de convivencia que consideramos importantes, porque la verdad es que cada vez son más variables las que tenemos que ir atando y garantizando para que todo suceda con tranquilidad. La realidad también es que la búsqueda no es que el encuentro sea cada vez más grande, pero ya viste lo que pasa con el de boca en boca. Sí. Y con estos momentos así tan críticos en los que uno busca más encontrarse también. Sí. Entonces, bueno, nos pasa que viene cada vez más gente, pero también algo que leemos cada vez que evaluamos y que empezamos una nueva instancia de organización es que la gente llega con el espíritu que estamos invocando, digamos, llega a hacerse parte, a sumarse, a estar ahí cocinando, ayudando a limpiar, ayudando a prender los quematutis a la hora de la ducha. Uh-huh. como que eso también es el plan, ¿no? Que no seamos nosotros 30, sino que seamos entre todos ahí sosteniendo la movida. Claro. Y viene sucediendo así, es un espacio hermoso, donde la gente del lugar, que es en Luyaba, como te decía, también lo celebra cada vez más, porque ayuda a romper prejuicios, ¿no? También de qué pasa con los eventos grandes, de que realmente se llega con un espíritu hermoso y así también sucede y termina el encuentro. Sí. Por esto nos gusta mucho este segmento, poder conversar con los organizadores y organizadoras, porque entendemos que la cultura no sucede solo arriba del escenario o en la composición de música, sino se cocina ahí, como vos mencionabas, y como es la cocina también de lo que hablabas de el encuentro de San Antonio, donde ahí nos hemos podido encontrar con muchos de los músicos que después podemos escuchar cortando la cebolla o haciendo las empanadas, y ahí también se está construyendo esta cultura diversa de Córdoba, esta cultura que va uniendo también diferentes regiones. Vos decías, este que llegaba de Río Cuarto y armaba este evento, y el otro que venía de Jujuy, de Santiago, y se iba armando y cocinando esta nueva cultura que tiene a la diversidad como paradigma también. Romy, bueno, la convocatoria, si los vecinos y vecinas que nos están escuchando dicen, bueno, les prendió el bichito y tienen ganas de participar, ¿cómo pueden hacer y cuándo? Mira, el encuentro es todos los años en la misma fecha, es el fin de semana largo de octubre, este año va a ser 12, 13, 14 y 15. Uh-huh. Así que bueno, en esa fecha los esperamos, siempre estamos también dándole la vuelta a la cosa como hacemos con tantos artistas que quieren sumarse y que los días no alcanzan. Pero bueno, como vos bien decías, nosotros también es algo que venimos compartiendo con los artistas y las artistas, ¿no? Que de todas maneras, si no hay ya lugar en la grilla, que vengan igual a compartir, porque la verdad es que es maravilloso ser parte de toda la trama, más allá del escenario. Claro. Así que bueno, ese fin de semana largo de octubre nos esperamos acá en el camping de Luyaba, hay una carpa de circo armada para garantizarnos un refugio si se pone frío o algo por el estilo, y bueno, también los invitamos sabiendo que lo que decíamos antes, en estos contextos donde el campo popular está siendo tan golpeado, es fundamental que sigamos celebrando. Sin duda. Ahí, a eso nos sumamos y entendemos cada uno de estos espacios como lugares de resistencia cultural y en el que los medios populares y comunitarios también deben estar hermanados y presentes porque estamos en la misma lucha. Romy, te agradecemos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, otro grande para ustedes y bueno, muchas gracias por compartirnos también a nosotros por allá y por el resto de las radios compañeras. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Ahí estaba, Romy Pezzelato es parte de la organización de este encuentro cultural que compartíamos hoy, el Tantanacuy. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Y en el estudio, allá adentro, allá lejos, atrás de dos vidrios, está Renata Bracaccini. Adelante, buen día. Hola, buen día para todos. Y no estoy sola, estoy con María Soledad Mongelós, amiga música. Hola, Sole, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos? Quiero leer acá porque me encantó lo de Mujer Lunática. Dice, cantautora radicada desde poco más de 3 años en el Valle de Punilla, con una formación musical que viene de pequeña, entre coros, clases de guitarra y teclado, fue adentrándose en el camino de la música. Hoy nos llevará de viaje por su mundo de canciones, letras que cuentan historias con paisajes de niñez y aromas a recuerdos. Mujer lunática, entre valses y algún candombe, surfea la ola del rock, llevando el pulso con su voz. Ella es la que nos acompaña hoy y que hoy van a estar haciendo algo muy hermoso. Oniria también, espectáculo de música escénica, un universo otro que nos llevará por distintas sonoridades en diálogo con imágenes en movimiento, construidas en vivo a través de un retroproyector. Las canciones compuestas e interpretadas por Varinia Selco y en las visuales Sagi Richiger. Este dúo llega por segunda vez desde Tras la Sierra luego de su gira por el litoral del país. Bueno, contame un poco qué hay hoy, qué nos vamos a encontrar. Bueno, junto con las chicas armamos una noche musical donde ellas van a estar presentando esta obra Oniria. Hacen un trabajo muy hermoso, así que por eso quería acercarme acá para invitar a toda la gente de Capilla y alrededores para que no se las pierdan, porque es un espectáculo, la verdad, que vale la pena, con canciones de Varinia y Sashi ahí en el retroproyector, creando todo una puesta de escena muy hermosa. Y yo voy a estar también después acompañando ahí con algunas canciones. ¡Qué lindo! Bueno, ¿podemos compartir alguna de tus hermosas canciones? Podemos cantar alguna canción para que, bueno, nada, hoy tengan ganas de acercarse a escuchar un poquitito. Vamos a cantar, ya que salió el sol, una canción que se llama Despertar. Para todos. Hoy el sol salió, qué bueno que es eso hoy, que el sol haya salido hoy para nosotros. Su rayo entró por mi ventana y me iluminó toda la cara, también el alma y toda la casa. A la vida le agradezco que él salga todos los días, no importa que haya viento o la mañanita esté un poco fría. Puede estar un poco tímido, escondido tras alguna nube, pero siempre acompaña desde algún rincón del cielo el despertar. La-ra-ra. Despertar para todos. ¡Qué lindo! La multitud. Bueno, gracias. Qué bueno que tener este espacio para poder llegar a la gente y poder invitarlos a que se puedan acercar. Aunque haga mucho frío, vamos a estar ahí todos. Poniéndole juntos. Calorcito humano. Sí. Hoy en Sincroarte, 9 de julio, 144, Capilla del Monte, entrada 130 pesos. Se acerca, va a haber una rica comida, cositas ricas para tomar también, pasar un lindo momento, ponerle calorcito. Calorcito de arte que necesitamos tanto. Exactamente, sí, para compartir un poco. Una más, una dale, más para sí. Despedirnos. Bueno, haz de luz, vamos. Con tu destello, alumbra los objetos, transformando frías noches en un cálido momento. Hace luz y de mi vida el color que cubre heridas, el dolor que me agobiaba se perdió desde aquel día. Hace luz y de mi vida el color que cubre heridas, el dolor que me agobiaba se perdió desde aquel día. Fuente de todas las fuentes, más dura que sol de frente. No hay filtro que impida que quemes todo el dolor de mi mente. Hace luz y de mi vida el color que cubre heridas, el dolor que me agobiaba se perdió desde aquel día. Buenísimo, Sole, gracias por venir acá a compartir. Hoy todos invitados, invitadísimas, 9 de julio, 144, a las 21 horas. Tendrán un momento hermoso para compartir, espectáculo de música escénica, más la música hermosa de María Soledad Mongelós. Gracias por venir a compartir. Muchas gracias, los esperamos a todos y a todas. Hola amigos, soy Juan Iñaki y estoy aprovechando la oportunidad para invitarlos al Teatro Real. El próximo 15 de junio a las 21 horas vamos a estar presentando Aquí Ahora. Aquí Ahora es el nombre del último disco que editamos hace muy poquito en marzo y que estrenamos con bombos y platillos en el Teatro Real. Las entradas anticipadas ya las pueden conseguir en el portal autoentrada.com. Gran noche gran, con muchos invitados, queridos amigos invitados, tocando el disco de punta a punta. Ahí los espero. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba suena. Continuamos en este Córdoba suena. Como siempre, tenemos los humoristas de la provincia de Córdoba dándonos un aire también en la radio. Conocen el diccionario cordobés, tuvo gran éxito, mucha repercusión en las redes sociales. Ricardo Mario Alberto es el personaje de Adrián Gómez. Lo conocemos. Y así, hay veces que te dejan sin palabra. Y yo cuando me quedo sin palabra, ¿a dónde voy? ¿Dónde van ustedes cuando se quedan sin palabra? Al diccionario, más vale. Yo también voy al diccionario. Por eso, a partir de este momento, para que no lo quedemos sin palabra, vamos a compartir un diccionario. Oh. La Real Academia Cordobesa, en otro esfuerzo por demostrar que hablar con corrección y decoro no solo es una experiencia gratificante y enriquecedora, sino que además, ser dueño de un vasto y elegante vocabulario es más fácil que tu hermana, tiene el agrado de presentar Cansados de Hablar Mal. Nuestras palabras de hoy, Entrecana. Entrecana. Orden de allanamiento. Hincapié. Hincapié. Indígena sin plata pa'l bondi. Exhorto. Exhorto. Que tuvo buena suerte, pero se le acabó. Vapulear. Vapulear. Nero que se va a jugar al pool. Sintaxis. Sintaxis. Día de lluvia en Córdoba. Bidón. Bidón. Vida de legislador o funcionario. Un bidón se tiran. Consolidándose. Consolidándose. Luna de miel en las sierras. Bombonera. Bombonera. Elevate dio positivo. Inocular. Inocular. Recomendación de la iglesia antes del matrimonio. Parapetar. Parapetar. Wanda Nara. Resbala. Resbala. Toro gay. Para finalizar, sonsonete. Sonsonete. Gangoso destapando una añería. Sonsonete, señora. Sonsonete. Qué bozarrón, chihuanaco, ¿eh? Qué bozarrón. Fuerte el aplauso para Gabriel Arena. Una joven promesa de la locución argentina. Ah. Así le dijo el director técnico al padre de un chico ahí de la curvalación. Le dice, su hijo es una promesa de gol. Y dice, ¿y entonces por qué lo sacaron del equipo? Porque es arquero. Ustedes saben que yo aprendí a hablar así de bien como hablo yo en ese diccionario. Oh. Sí, porque ese era mi bien de familia. Porque era bien de mi familia ser bruto así, ¿no? Una vez le preguntaron a mi viejo, che, ¿y si para vos qué es peor? Dice, ¿la ignorancia o la indiferencia? No sé, ni me importa, dice. En Córdoba suena, presentamos al invitado del día. Y nos vamos con la segunda parte de la entrevista con el músico y compositor capillense Emiliano Gabrieli. Le manda un saludo y me pidió que le hiciera al aire a Andrés Yura para el Emi, un beso grande. Qué maestro, lo acabo de ver al Andrés, me contaba recién hablando también, ya que me invitaron a que charlemos un poco de los ciclos de los cantautores, sí. Me contaba también que en Tierra Querida se está moviendo un ciclo también de lo mismo, ¿no? De música popular inédita, digamos, y que bueno, entonces... Queda ahí como para conectarlo, digamos. ¿Qué le parece? Para articular siempre todo eso, porque así nos conectamos todos, ¿no? Sí. Hay a los músicos también les quiero contar que tienen sus canciones, que hay un concurso de música popular inédita por el Fondo Nacional de las Artes que lo compartieron desde la página de Capilla del Monte Noticias, que lo vi, yo lo vi justamente ahí. Entré y bueno, y aparece un formulario muy lindo donde uno puede poner su música, ¿no? Enviar, te suscribís. Y puedes, digamos, enviar tu música y concursás, digamos, ahí están las bases y condiciones, hay premios muy lindos para el financiamiento de lo que necesiten, digamos, musicalmente. Y bueno, en ese marco estoy maqueteando todo, como quien dice, grabando todo, y bueno, y viendo quién se suma también, porque, viste, es como toco con tanta gente también, no me da decir, esta canción va para este proyecto, esta canción va para este ¿cómo proyecto. ¿Cómo hacen con eso? Es muy difícil, a mí yo tengo un quilombo en la cabeza. Sí, me el caos de la idea, como le dicen. Claro. Hay que ordenarlo, porque si no... Sí. Así que bueno, vamos viendo qué tema quiere tocar quién. Claro. La música acá está, digamos. Claro, háganse cargo. Así, vean, vos fijate. Vos fijate. Bueno, vamos con uno más, Emi. Bueno, nos, dale, el último. Nos vamos porque viene la destechada en minutos nada más. El programa de humor radial... inédito también, acá en una radio muchas voces, en minutos nada más, entonces la destechada en vivo, así de corrido nomás, después de Entre Mate y Mate, quédense con nosotros. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, quiero agradecer a ustedes Por invitarme siempre, por dar ese espacio a los músicos. También le quiero avisar a la gente de Córdoba o la gente que anda por Córdoba también de acá, que vamos a tocar con Lucy el 24 ahora de mayo en Guachitas Bar, que es en Nueva Córdoba, me parece, si no me equivoco, no conozco mucho. Uh-huh. Y Tusaingo 521. Y después en junio, el 13, vamos a estar en el Mentidero de Güemes, que es un lugar muy lindo. Estamos muy contentos por esas dos fechas allá en Córdoba, así que llevamos un repertorio zarpado. ¿Cómo lo va a meter en formato banda esto, ¿no? Me intriga, porque es muy de cantautor, sí, ahí, ¿viste que banqueta y guitarrita? Claro, o sea, por eso te digo, ¿viste? Es como sí. Que también el que necesito que el que lo recepte, digamos, le agregue su onda y diga, claro, esto le podemos hacer esto. Es como, no me gusta insistirle a los demás, toca esto, toca, no, claro, no, ¿viste? Es como, se sumen, sí, se sumen que pasa. La música está. Qué lindo. Bueno, bueno. Bien, y ya tenemos oyentes que nos preguntaban cuándo iban a estar en el Mentidero de Güemes, el 13 de junio. El 13 de junio, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí, bueno, nada, para ir. Emi Gabrieli en vivo, en Córdoba suena. Quiero ver y confirmar que olvidé por unos meses tu fuego y tu forma de hablar. Y es que voy entrando a tu fiel locura. Me siento firme, firme al andar. Pero la calle no termina nunca. Y algún día me voy a cansar. Si es que un día entraré en ese cielo, no sé. Si es que un día entraré en ese cielo, no sé. Oh, oh, oh. En algún tiempo, realidad distante, nos volveremos a encontrar. Oh, andando en este lindo globo, nena. Algún abrazo encontrarás. Si es que un día entraré en ese infierno, no sé. Si es que un día entraré en ese infierno, no sé. Oh, oh, oh, oh, oh. Hola. Ahí pasaba Emiliano Gabriel en vivo aquí en una radio, muchas voces en este Córdoba Suena. Y uno de los segmentos también que disfrutamos mucho es esta invitación que hacemos a músicos y músicas independientes de Córdoba para que nos cuenten de algún disco, ¿no? O algún músico que los haya marcado en su historia, en su carrera profesional o personal también, ¿por qué no? En este caso vamos a escuchar, invitamos para ser parte de este Córdoba Suena a Pachi Herrera, el músico jujeño, el charanguista más importante que tiene nuestra provincia, uno de los grandes compositores, líder de los Inti Guaira y ahora en su carrera solista. Pachi Herrera nos cuenta sobre un disco que lo marcó. Hola, soy Pachi Herrera, músico jujeño, radicado acá en la provincia de Córdoba. Llegué entre el 98 y el 99 a vivir aquí. Y bueno, recién llegadito, más que un disco que me haya marcado, fue un momento, una situación que me tocó vivir en un ensayo del Bicho Díaz y la Eléctrica Folclórica en la casa del Titi Rivarola, aquí en Córdoba. Y bueno, eso me marcó mucho porque era una música que se gestaba desde aquí, desde la docta, donde se encontró el bicho con el titi, dos estilos diferentes, uno muy rockero, el otro muy andino. Y eso tiene que ver con mi esencia también, por eso me ha marcado tanto. Y esa mezcla con respeto, con sabiduría que lograron hacer el bicho y el titi para hacer la música de la Eléctrica Folclórica, banda que después tuve la posibilidad de presenciar la grabación, porque mientras grabábamos el primer disco de Inti Guaira, el bicho estaba grabando con el Titi y la Eléctrica el disco Sin Límites, ahí en la ciudad de Cosquín lo grabamos. Y bueno, tuve la posibilidad de presenciar varias jornadas de grabación, y bueno, eso me ha marcado mucho acá en la música que se gestó acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Bicho Díaz y la Eléctrica Folclórica, parte de las recomendaciones de Pachi Herrera, a ver. Además, en esa época se gestó una movida hermosa de músicos que hoy, con los que hoy estamos codo a codo ahí andando este camino de cantar canciones, ¿no? Recuerdo anécdotas, por ejemplo, como del cumpa Emiliano Servini, tirándonos la data para hacer el engrudo, para pegar los afiches, para las peñas que organizábamos en el Club 25 de Mayo, en el Sindicato de Canillita. Y bueno, y todos ellos después fueron haciendo camino también junto conmigo y con otros compañeros más, compañeras, cantoras también, bailarines, bailarinas, pintores, artistas plásticos. Muchos venimos de esa camada del 98, 99, por ahí, que son con los que hoy nos cruzamos en varios centros culturales, centros vecinales, festivales, pueblos, fiestas patronales. Y es hermoso que eso que se ha gestado acá en Córdoba, porque muchos somos de otras provincias, pero hemos encontrado acá y en músicos de acá un cobijo y de donde hemos decidido seguir caminando, ¿no? Así que bueno, de ahí han salido un montón de discos que me han marcado, que son discos que escucho hoy también. Los primeros discos, o por ejemplo ahí estaba el disco de Los Copla, Retiro Norte, o estaba el disco de Rally Barrio Nuevo, que también se grabó acá en el estudio de Tevi Cabotti, en Villa Allende, El Principio del Fin, y entre otros, ¿no? El dúo Coplanaco, ahí lo nombraba Pachi Herrera, aparte de los que recibieron a toda esta camada de grandes músicos y músicas, compositores y compositoras de otros lugares del país, cobijaron, ¿no? Como decía, 98-99, Retiro al Norte, dúo Coplanaco. Retiro al Norte, se va una estrella por las vías carnavaleando. La desnudez de los que vuelven, vuelven al pueblo como terrones de esperanzas. El tren los lleva, dejando atrás todo el silencio, un año más. Es carnaval para darse cuenta del desarraigo, se les ahoga en el abrazo. Son ellos los del viaje tierra adentro, fugitivos de la historia maltratada, sangre adentro. Y también les preguntábamos por discos para recomendarnos de los que han salido últimamente, y esto nos decía Pachi Herrera. Bueno, disco para recomendar, son varios, no es uno solo, seguro me olvido de alguno, pero puede ser el disco de Che Joven, Nuestro Mensaje, el disco de Ramiro González, Bajo la Luna del Sol, o Peñero, el disco de Juan Iñaki también, Aquí y Ahora, nuevito, el disco Cosecha de compadre Mariano Luque, el disco de La Pau Bernal, los dos, bueno, todos los discos, La Pau tan bellísimo, de Mary Murúa, el disco Sal. Bueno, hay muchos discos para recomendar, son discos que yo escucho, que me gustan mucho, para los grupos de danza o ballet pueden buscar los discos de Emiliano Servini, Danza Argentina. Y después, bueno, los discos de Rally Barrio Nuevo los escucho todos. En realidad he participado en varios también. Orellana Luca, el disco de Ernesto Guevara de Tucumán, que ahora está viviendo en Neuquén. Bueno, se me viene a la cabeza un montón que podría seguir recomendando. De blues me gusta mucho Edgardo Contisanetti, músico de Río Negro. Así que bueno, espero que escuchen esa música hermosa, hecha con el corazón, con sentimiento. Y bueno, hoy me voy a tocar con un músico de jazz que toca el bajo, se llama Leo Villagra. Así que también pueden buscar su disco ahí. Abrazo para todos, nos vemos prontito. Y aquellos sin bendiciones, estandartes, camino y flor, un canto a la rebelión. El fuego brota en su corazón, dibuja un pueblo sin distracción. Es la cosecha madura que calma el dolor. Esto es el disco de Mariano Luque que nos recomendaba Pachi Herrera. Último disco, Cosecha. Chaya el cielo con su voz, pregón certero, destino azul, crece el socavón. La copla que está subiendo destila y se fragua en mi voz, se va surcando caminos de urgencia. Escritos forjó, no hay copla más necia que aquella que el tiempo borró. Si en tu canto nada dices, el silencio no es mala opción. Yo no canto pensando si la rima le agrada al patrón. Suena sincera la copla cuando no especula en su andar. Todo es política, mi amigo, en la viña del Señor. Si a 30,000 desaparecieron para hacer callar su voz, no me pidas que mi canto sea solo diversión, que mirar para otro lado te hace cómplice del dolor. Anda y desanda, busca es la palabra sin condición. Fusil cargado de coplas empuña su voz. El fuego brota en su corazón, dibuja un pueblo sin distracción. Es la cosecha madura que calma el dolor. Canción profunda, caudillo amor, challa el cielo con su voz. Regón certero, destino azul, crece el socavón. Estamos escuchando Cosecha, del último disco de Mariano Luque, gran músico cordobés también, de la nueva escena folclórico eléctrica cordobesa. Y nos estamos yendo, pero nos queda un pedacito del último bloque que queríamos compartir hoy en este Córdoba Suena con ustedes, que nos gusta mucho también, recuperando la historia del radioteatro de la provincia de Córdoba, en este caso a través de una de las radios comunitarias. El teatro tiene historia y tiene radio. En Córdoba suena el radioteatro. Y nos vamos a despedir con esto. Es un fragmento nada más. Ustedes lo pueden encontrar completo. Está en las redes sociales. Lo pueden encontrar también en YouTube. Es la grabación que hicieron nuestros compañeros y compañeras de Radio Tortuga, la 102.7 de Altagracia, de Fábrica de Ideas, la cooperativa que gestiona esa radio, y grabaron completo el radioteatro escrito en sus momentos, en los años 30, por Orson Welles, y que fue el gran fenómeno del radioteatro en el mundo, La Guerra de los Mundos, un fragmento en este Córdoba Suena. Te invitamos a que la fantasía invada tu cuerpo y que descubras la potencialidad de tu imaginación. Crea tu propia historia, sumergite en nuevos mundos. Ahora se abre el telón. Bienvenidos a Imagen Sonora, la huella psíquica del teatro. Búscalos en Facebook. Imagen Sonora. Radio Teatro. Encontranos en Twitter. Imagen Sonora. RT. Radio Tortuga, en colaboración con Radio Revés y la Escuela de Ciencias de la Información, presentan a Imagen Sonora, en una adaptación cordobesa de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Hoy martes 7 de julio, el Servicio Meteorológico de la Ciudad de Córdoba anuncia una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 17. Es un día parcialmente Señoras y señores, interrumpimos el servicio de clima del día de hoy para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Internacional Radio. A las 2:15 horas central, el profesor Farrell del Observatorio de la NASA comunica que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente. Los informes hablan de explosiones de hidrógeno y que este gas se dirige en dirección a la Tierra con enorme rapidez. La profesora Guillermina López del Observatorio Astronómico de Córdoba confirma las observaciones del profesor Farrell y describe este fenómeno como si se tratara de llamaradas de color azul disparadas por un arma de fuego. ¡Shh! ¿Estamos en vivo? Continuaremos informando. Continuando con las noticias ofrecidas a ustedes, hace unos instantes les informamos que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios de la Nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Marte. Ahora vamos a realizar una entrevista con la prestigiosa astrónoma, la profesora Guillermina López. Ella explicará su punto de vista en relación a estos sucesos. Quédense ahí que dentro de unos momentos estaremos en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Ahí teníamos un poquito, un fragmento de esta producción integral de Radio Tortuga sobre el texto de Orson Welles, aquel radioteatro que generó conmoción en Estados Unidos cuando salió en vivo interrumpiendo la señal de radio y relatando la invasión de seres de otro planeta. Así nos despedimos, nos reencontraremos la semana que viene. Fue un gusto compartir un poco de la historia y la actualidad de la música y la cultura independiente popular de la provincia de Córdoba. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.